Buenos días, tardes, noches, amigos mingueros, garabatos y radioescuchas de todo el planeta. Lo que viene ahora es Sonoridades de San Marcos Sierras. Me aburría la luna, de tanto poeta sin inspiración, de tanta canción vacía, de enamorado falso. Cada vez exquisito, típico de radio, no tiene ni lo complicado, simplemente es poner en el aire sonidos que no invadieron el tipo de la NASA. La reemplazó por una de un micro de sonidos, charlas, canciones, lo que sea, en el momento que pude apretar el rec en el MP3. Está lleno de documentos que expresan esto, que el aplastamiento de la cultura occidental, en este caso nacional, argentina, nos aplastó no solo militarmente, sino también culturalmente, quiso hacer desaparecer todo eso. Por eso todos esos documentos que están en el archivo, que son archivos nacionales, municipales, de museos, que están en esos lugares, están absolutamente tapados. Y hasta hoy casi no se sabe nada, por lo menos a nivel... Quizás descubran algunos amigos, algunas anécdotas, yo estuve ahí, este me grabó y no me dijo nada. Con ustedes, Sonoridades de San Marcos Sierras. Tu tierra. Así suena. Para vivir como hermano. En esta primera entrega de Sonoridades de San Marcos Sierras van a escuchar lo que para mí es una especie de agradecimiento a quien hace posible que mis programas estén en el aire, por lo menos en la garabato. No es un collage sonoro, no va a haber varias cosas, pero sí va a haber varias voces en una noche gitana muy hermosa. Con ustedes, Alejandro Reino. Yo me subí a este escenario para contarles un cuentito. Y para ese cuento va a venir Juan Pablo, que me va a acompañar en la guitarra. Juan Pablo Gómez, que estuvo temprano acá tocando la guitarra y que quizás muchos no lo escucharon porque llegaron a un horario que no era el que había que llegar, que no era el que decían en el afiche tampoco, que era un horario que cada uno llegó al horario que pudo y bueno. Pueden elongar mientras yo les cuento un cuento. ¿Alguien necesita elongar? A mí me hubiese gustado que este cuento se llame Sobre el gitano, el mono, el collar de diamantes, la princesa, la maldición y el tiburón. Pero no, el cuento se llama Sobre la esperanza. Este cuento transcurre en las cercanías del estrecho de Gibraltar. Y el gitano estaba en su casa y escuchó a sus espaldas un ruido. Y él sabía qué era ese ruido. Era su mono. De los miles de monos que él había entrenado, había uno que era el mejor. Un mono que siempre robaba las mejores joyas. Y cuando él escuchó ese ruido de ese mono a sus espaldas, sabía, porque lo había leído en el diario, sabía porque todo Gibraltar sabía que en la ciudad estaba la reina madre de Inglaterra con su hija la princesa, y que su hija traía el collar de diamantes más valioso que había en el mundo. Y ese collar de diamantes que era invalorable, que la princesa iba a presentar en la función de gala, ese mono que estaba a sus espaldas se lo traía. Se dio vuelta y efectivamente así era, el mono le traía el collar de diamantes más valioso que había en todo el planeta. Se quería matar. El gitano se quería matar. Primero, que ese collar era invendible. Todo el mundo sabía de quién era ese collar. Segundo, al gitano, en su inocencia, le caía bien la princesa, la realeza. Le caía bien. Y tercero, sabía el gitano que ese collar traía una maldición y que aquel que tuviera ese collar sería maldito. Entonces se lo sacó al mono de las manos, armó un paquete con el papel de diario donde figuraba esa noticia que él había leído y lo fue a dejar al correo. A la segunda noche de esa historia, el gitano volvió a escuchar los pasos del mono y volvió a ver que el mono le traía el mismo collar de la noche anterior y se volvió a agarrar la cabeza. Escribió una nota diciendo: ustedes deberían cuidar mejor de esto. Quizás deberían ponerlo en una jaula, protegerlo. Lo volvió a envolver en la segunda hoja de ese diario y lo volvió a dejar en el correo. A la tercera noche, la noche en la que empieza esta historia verdaderamente, el gitano volvió a escuchar los pasos del mono y volvió a escuchar el tintinear del collar. El collar de diamantes era increíble. Por tercera noche, el gitano lo tenía entre sus manos y vio que el mono, después de entregarle el collar, cayó muerto. Le habían pegado un tiro, lo habían querido proteger. El gitano pensó que por tercera noche el collar volvía a sí mismo, entonces él tenía que hacerse cargo de la maldición, por algo le había vuelto. Y además se lo cobró como una venganza por ese mono, el mejor mono ladrón de tesoros. Y decidió ponerse ese collar, y se puso su mejor ropa, y se fue caminando. Y caminando llegó hasta el estrecho de Gibraltar. Y ahí se desnudó en la playa y empezó a nadar. Y nadó el gitano, y nadó casi un kilómetro, porque era muy buen nadador. Y ahí se sacó el collar y lo dejó caer. Cayó el collar mientras el gitano daba la vuelta y empezaba a enfilar hacia la costa. El collar cayó y cayó y cayó y fue a dar justo sobre la aleta de un tiburón que estaba durmiendo. Se enganchó el collar en la aleta del tiburón y el tiburón se despertó de la siesta y dijo: ¿qué es esto que está pasando? Y empezó a subir mientras el gitano nadaba hacia la costa. Y el tiburón subía y subía y el gitano nadaba hacia la costa y de repente el tiburón llegó a la superficie y el gitano se dio vuelta y no vio la aleta del tiburón, sino que vio ese collar que estaba sobre la superficie del mar, flotando como una aparición. Y el gitano dijo: el collar está volviendo a mí, yo tengo que ir hacia ese collar. Y empezó, dio la vuelta el gitano y empezó a nadar hacia ese collar, y empezó a nadar hacia ese tiburón. Y podríamos decir que acá termina la historia, porque esta es la historia que nosotros conocemos. ¿Ustedes qué creen que va a pasar? Hay tres datos que tenemos que tener en cuenta. Tenemos a un gitano nadando hacia un tiburón que en su aleta tiene a un collar de diamantes, el más valioso del planeta. Pero ese gitano es un domador de animales, un tipo que ha domado a más de 1000 monos. Por otro lado, ese collar tiene una maldición y ese collar es del tiburón en este momento. Por otro lado, este cuento se llama Sobre la Esperanza. Bueno, amigos radioescuchas de la Garabato, espero que hayan sentido el mismo placer que he sentido yo al recordar este momento tan hermoso. Les recuerdo que los miércoles a las 5 de la tarde nos podemos encontrar también escuchando Uno Nunca Sabe, y la semana que viene una nueva entrega de Sonoridades de San Marcos Sierras. Hasta la próxima. Queda tu regalo en mi suelo, siempre andará.